la luna crea fuentes para calma su dolorosa, viviendo la energía de nuestro corazón. Los caminos se hacen uno cuando van al corazón, recorriendo el necesario en el control del interior. Dejando de tu boca la vista del humor, en el costo del dolor, en el tema del amor. Primero es necesario encontrar tu interior. Te pido una llena que me guíe el compasión. Transmitiéndoles la ciclora, lo que está sonando es la gente de La Melanco. Disculpen que salimos un poquito tarde y apurado. Si querés que empiece a gritar, Nachito, ¿no? Grita, dale, grita. Bueno, ahí me debería. Si querés, me puedo hacer un poquito de comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook. www.facebook.com/pasalaonda. Ahí se comunican con nosotros y pueden tirarnos comentarios de lo que está pasando. Suena La Melanco. O esas ganas de jugar que deslizan palabras para endulzar la verdad. Nada de esto va a decirme que estoy pensando hoy en ti, que el amor que ayer nos tuvimos fue el más puro que viví, que sin palabras yo te diría las cosas más lindas sin mentir. En cambio de eso refugio mi miedo si saco a la calle lo peor de mí. No quiero tener que escaparme, sentirme atorrante, jugar con tu ser. Y casi sin pensarlo jugar con el mío. Pero todo es un segundo. Me asusto, me culpo, me enojo, me angustio. Me enrojo y te olvido, te odio y me río. Sonrío. Nada de esto va a decirme que estoy pensando hoy en ti. El ayer nos tuvimos fue el más puro que viví. Que sin palabras yo te diría las cosas más lindas sin mentir. En cambio de eso refugio mis miedos y saco a la calle lo peor de mí. Mientras tenemos el gran placer de estar transmitiéndoles en vivo y en directo, estamos escuchando nosotros a la Melanco. Somos la Melanco. Estamos muchas gracias algo. A la gente de Paropicó que nos ha invitado en esta ocasión, a mi banda hermana amiga de toda Club, la vida, lo cual es importante y más hasta ahora, ¿no? A la gente de Maquena, bueno, gente, que siempre se copa con gracias por estar escuchando movida. Del otro lado. Bueno, tenemos Twitter, acá, tenemos Facebook, bien. Tenemos Instagram. No, Instagram no tenemos, pero bueno, no importa. Nosotros. Estamos ahí cerquita. Gente, estamos con la Melanco, está promediando el show. Más tarde se va a venir la gente de Malú. Y después para el cierre va a estar la gente de Paprika. Me estoy comiendo, bueno, la gente de Feldom, que la banda que sigue nuevamente. Esto es una banda que vamos a estar estrenando de alguna manera. A generarse de vuelta esto de la bailar, banda de Rodri, uno de los ex cantantes de Parapipou. Así que acá le dedican el tema a Maduro, pero tengo cargado. Propuesta estamos viendo, ¿no? Tenemos una formación bastante clásica, en el sentido que tenemos dos violas, un bajo y batería, y en este caso tenemos dos voces principales, una es la de Rodri, como comentaba recién, que era cantante para en su momento, y tenemos una chica que junto con él, y de muy buena forma ambos. Estamos escuchando la Melanco y estamos en el ciclo en vivo. Otra vez me veo aquí, con el destino frente a mí, sintiendo que esto puede terminar otra vez frente a mí. Va terminando de a poquito el show, el primer show que tenemos para traerles para hoy. Son cuatro shows, así que la noche es larga. Si estás comiendo, bueno, el 11 de octubre vamos a estar. ¿No? ¿Cómo suena? ¿No? ¿11 de octubre? Sí, está muy poderoso. 11 de octubre vamos a estar tocando en Palermo. Bueno, estás por acá, Nacho está, está Nanu también acá con nosotros, ocupándose en las redes y sacando fotitos. Lo dejamos hablar a Rodri. Qué bueno, espero que vengan. Ahora vamos con un tema, el último mentiroso, obviamente, de la lista, que se llama. Nada, no voy a decir cómo se llama. Vamos. Ayer miré sentado en la ventana esa cara de leche mirándote a vos. Ayer crucé pensando en la montaña, esa fina línea que acaricio yo. Y ahora estoy latiendo desde adentro, estornudando mis venas, sintiendo como todo alrededor miraba y solo condenaba. Thank you. Y así, así, así, así. Ahora sí, ya cerramos el show. Muchas gracias por venir. De vuelta, muchas gracias a Parapipú por invitarnos. A Mauro, a los pibes, me emociono, basta. Vamos con el último tema. ¿Me habilitas? Se viene el último nomás. Sí. Estamos en vivo y en directo. Por Radio Pasa la Onda. 100% música, sin caretas. Jamás estemos quietos. Esto es una muestra más. Se viene la cumbia. Ese poder de que represento acá abajo, nuestro Rottweiler, nuestra defensa, el único, Mambrú. La princesa de la banda, la señorita de Chalango, la voz, esta es Madre. Nuestro Messi en la guitarra, un distinto, el señor que le pone melodía a todo. Bueno, y así termina el show de La Melanco, mucho griterío, mucha gente contenta. La verdad que un gran show de los chicos de La Melanco, por lo menos la primera vez que los escuchamos desde acá, una banda joven que recién arranca. Y recién arranca la noche, gente. Esto recién empieza. En un ratito vamos a estar con la gente de Agente Feldom, que también lo vamos a estar escuchando, por lo menos en mi caso, por primera vez. Y además de eso va a estar la gente de Malú, tocando después, y para el final va a estar la gente de Paprika. Gente, lo vamos a dejar ahora con un ratito de música acá en lugar. Los invitamos a que vengan, porque la verdad que esto recién arranca y es una noche ideal. Es martes, sí, podés salir tranquilamente y verte un par de bandas y pasarla de fiesta. Y mañana, mañana es el otro día, gente. No pensemos en mañana. Y si no, te quedas escuchando radio, pasa la onda y lo vivís como si estuvieras acá mismo. Gente, ya venimos en un ratito más música en vivo. We'll be right back. en vivo y en directo. Estamos en lo que es Mantena Club. Hacemos extensiva la invitación para todo aquel que quiera venir. Véngase, porque es una noche a pleno para hinchar las bolas un rato, tomarse un par de birras, escuchar un poquito de música en vivo. Y como decía antes, si no tenés ganas, lo podés escuchar a través de Radio Pasa la Onda, ¿no, Nachito? Es un día de lluvia, no tenés ganas de salir, tenés ganas de escuchar a las bandas, de poder acompañarlos en este momento, podés hacerlo. Entrás a la página www.pasalaonda.com.ar, donde lo estás haciendo seguramente en este momento, y escuchar la página. Si te querés, podés compartirlo con tus amigos. Te tiró, te pintó el digamos, ¿cómo es que se dice? El jingle, una cosa así, publicitario. El momento chivo. El momento chivo. Bueno, gente, esta es la segunda vez que estamos acá transmitiéndoles en vivo. La idea, les cuento un poquito. La idea es que los martes que no hay ciclola, pasarles la repetición del martes anterior. Es decir, que el martes que viene, la idea es pasarles este mismo recital, como para que, si alguno se lo perdió, pueda escucharlo. Y lo vamos a estar haciendo más o menos al mismo horario que arrancamos hoy, que es más o menos tipo 10 de la noche. Tipo, sí, calculo de tipo 9 y media, 10. 9 y media, 10. Ahí estamos. Mañana, gente, tenemos a los muchachos del Mundo Bullicio. Pero está Agente Felton arriba del escenario y lo vamos a escuchar. Gracias a Dios, ¿no? ¿Lo vamos a escuchar bien hoy? Esperemos que se escuche bien. Gente, suena Agente Felton. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Está tudo mal. Bueno, gente, buenas noches. Somos Agente Feldon. Para los que tienen más de 30 años, conocen la connotación. Va a ser un poco de rock, un poco de música o algo. En algunos lugares le dicen música, nosotros preferimos llamarla ruido. Arrancó un poquito más poderoso. Se puso ahora un poquitito de punk y gente. Estamos con la gente Feldo. Estamos en vivo y en directo de la Ciclola. Y se puso áspero esto, así que escuchó un poquitito de rock. Se pide unas palmas. Y este es el final, es la caída. Y este es el final, no hay ninguna explicación. Y este es el final y todo se termina. Y este es el final. Veo gente morir y veo niños muertos y veo a miles morir y veo niños muertos. Es mi caída. Y este es el final. No hay ninguna explicación. Y este es el final. Y este es el final. Como decía recién, gente, se puso rockera la cosa. Arrancamos con la gente de la Melango, un poquito más abajo, ¿no? Y ahora nos fuimos un poquito más al parque. Esto es lo lindo de transmitir música en vivo, ¿no? Porque vamos conociendo también bandas nuevas y eso, por lo menos para mí, siempre es fundamental. Vos podés hacer lo mismo. ¡Felicidad! Siempre fui muy listo para olvidar. solo uno más, otro muñeco en la torta de esta sociedad. Ya no te miro a los ojos, ya no necesito hablar. Nunca acabo lo que pienso y no puedo improvisar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya? Cortito y al pie, no, bien punky esto. Salió, no sabía, poder no importante, muchachos. Así, ¿eh? Ve cómo están sonando, la verdad, muy fuerte, no esperaba este En realidad no era así el tema. Era... Yo decía, no esperábamos encontrarnos con punk. Siempre bienvenido, muchachos de punk. Muy linda sorpresa. Conozco, Bueno, gente, estamos haciendo en vivo y en directo lo que es la Ciclola. Después va a estar tocando la gente de Malú, que es una banda de La Plata, así que por ahí nos escuchan de La Plata. Pero mientras tanto... suena a gente, perdón. Imagino vos bien. Del otro lado chequeando la cabeza, así poyándola un poquitito. Esa. Lo cual es lindo porque está sonando de puta madre a gente de Feldom. Y proponen eso, proponen un poquito el punk y a pudrirlo un poquitito, vinieron y me parece perfecto. Un martes, una noche que no tiene mucho punk. No, pero siempre hay lugar para el punk. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Demoler. Ta. ¡Way! Ya. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Llevo tabaco en la estación de tren. Y demoler la estación de tren. Y demoler la estación de tren. Ya. Nos gusta volar estaciones de tren. Estaciones de tren. Tengo que confesar que me está gustando y mucho, la verdad. Le metieron un poquito de ska recién, así que lindo, punk, ska, bueno. Música, gente, música, abramos la cabeza. Valedito, combinación como nos gusta, ¿no? Este es la fusión, pero siempre manteniendo ese punto más heavy, más. Sí, ya el cantante está en güero, no tiene que decir que la están punkeando. Y la verdad que me parece bárbaro, gente. Estamos en vivo y en directo. Se pueden ir viniendo, está un poco peligroso. Ojo. Podemos llegar a presenciar Moshe Maquena. Ahora se pone la cumbia. Y nos sigue sorprendiendo. Agente Facebook, suena en vivo y directo en Radio Pasa la Onda. Si no te gusta lo que digo, andate. Si no te gusta lo que hago, andate. Si no te gusta lo que digo, ni mis amigos, tápate los oídos. Vengo de lejos para enterarme que no me quieres. Vengo de lejos para enterarme que con otro estás. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. ¡Ay, te olvido! Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos. ¡Mátate! ¡Mátate! Quiero ver la luna como se posa sobre tu balcón. Tengo que ver al doctor que me diga, mi amor, me quedo tu primo. Y hoy quiero ver la luna como se posa sobre tu balcón. ¡Mátate! Consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a esta más. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a esta más. Y el que toca el fuego se quema. Y el que busca al demonio lo conoce. Y el que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a esta más. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. No vas a volver a envolverte en sonidos negros ni humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros ni humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver, que no vas a volver a esta más. Sé que no vas a volver, que no vas a volver. Lo que digo, andate, andate. Si no te gusta lo que hago, andate, andate. Si no te gusta lo que digo, ni mis amigos, tápate los oídos. Vengo de lejos para enterarme que no me quieres. Vengo de lejos para enterarme que con otro estás. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. ¡Alto olvido! Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos. ¡Ándate! ¡Ándate! Bueno, ahí fue un cover para... Si recién venía diciendo que me gusta la banda como suena, bueno, ahora lo confirmo, ¿no? Andate, seguido de... Sé que no, ambos de todos muertos. Qué duplo. Público pago. Tengo mi neta. Pagué, ¿no? No importa, que hay lindo par de canciones que hicieron, ¿no? En combinación. Me gusta, gente de Fandom. Vos lo podés estar escuchando en vivo y en directo. Esperemos que se esté escuchando lo mejor posible. Si no, nos lo cuentan en el Facebook, gente. O en el Twitter también, ¿por qué no? Gente, es gente de Fandom. Estamos en La Ciclola. En vivo y en directo por segunda vez, gente. Escuchamos la música. ¿Y ahora bailar? Why not? Okay. chata. Ahí llegó la monada, loco. A la gente del costado, las invito a atreverse a venir al medio. Lo mismo que allá, pero al medio. ¿Será mucho pedir al medio? Vamos, vamos, no mordemos. No vamos a escupir, no vamos a mear, no vamos a cagar. Simplemente ahí al medio, con Capecci. Creo que viene otro tema. ¿No? Bueno, gente, estamos promediando el show de los chicos de Agente Feldom. La verdad que me está gustando. Me está gustando porque lo lindo de encontrarse con bandas nuevas es que a veces no te la esperás y te encontrás con cosas diferentes. Bandas nuevas y sorpresas, como en este caso, que no esperábamos en la ciclola, escuchar una banda de ahora tocamos estilo. Viene muy bien lo está haciendo, está rompiendo, te digo. Sí, aparte va mezclando también con el ska, que tiene bastante que ver con la ciclola, pero bueno, gente... Es una banda esencialmente de punk la que estamos escuchando en este momento. Así que bueno, más música en el ciclo de la gente. Sobre las ruinas de un viejo monasterio se ha levantado un nuevo cementerio. Sobre las tumbas de ese cementerio estamos bailando. Somos Agente Feldom. Somos Agente Feldom. Cuatro esqueletos juegan un partido con la cabeza de un recién nacido. Y cuatro diputados juegan un partido con la cabeza de un chico desnutrido. De un chico desnutrido. Muertos todos juntos, cada cuatro años, todos los difuntos vamos a votar. Y ganarán los K, o ganará el PRO. No. ese fue el último tema. Gracias. Ah, vamos a presentar un tema nuevo para muchos. Bueno, gente, se viene tema nuevo para muchos, para nosotros son todos nuevos, pero esperemos que ustedes estén disfrutando. Él no puede escapar de esta prisión sin rejas. No puede ver, no puede ser, no puede ni hablar. Va llorando su lugar en esta puta tierra. Y mañana entremos al final. ¡Un muerto va! Su amor de quinceañera y la suerte le sonrió. Qué gran problema, su gente la va a juzgar y siente vergüenza. Mañana tendremos al final los puertos más. Lugar, pero tarde se dio cuenta y no pudo escapar. Cae la sangre caliente en el frío puñal y en el diario todos leerán un muerto más. Deja para festejar y sonríe para dentro al ver un muerto más. Un muerto más, un muerto más, un muerto más. Bueno, gente, a poquito va llegando a su fin, muy, muy, muy a poquito. Bueno, la loco, gente, gracias gente, a Feldon, la gente, a antes todos. Estuvo los muchachos de la Melanco. Ahora más tarde va a venir baile, Malú. Y para el cierre, la gente de Paprika. Estamos en directo desde Maquena. Y ahora, bien que baile, baila de tu casa. Ponete, echar un poco las pelotas y si no, vente para acá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, cortando. Todo este sábado me lo voy a pasar mirando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Es lo mismo, viejo de ciudad. En la calle, saludar. Cógense, da un caché en el portal. Chulos de puta, que toca aguantar. Siempre lo mismo, viejo de ciudad. No hace falta que nos obligue a nadie. Ya sabemos, es un paradero de aquí. No cambiará nunca esta situación. Siempre lo mismo, viejo de ciudad. Y todo este sábado me lo voy a pasar. Y todo este sábado me lo voy a pasar. estoy harto. No quiero salir más, siempre lo mismo, viendo la ciudad. ¡Cortando! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo este sábado me lo voy a pasar vivando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, viendo mi ciudad. Todo este sábado estoy alto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda la ciudad. Uh-huh. Bueno, loco. Si alguien me pasa un trago de birra, va a ser la mejor persona del mundo. Dale un traguito ahí. Cantante, un grande. El loco, es el último birra. Tema, loco. Nos vamos, estamos yendo. Que muy bueno. Yo, la gente de un poco de punk para seguir un poco de lo que veníamos ofreciendo hasta el momento. Antes sonó, como decía, la Melanco. Que todavía estamos, digamos, escuchando. Ah, sí, nos quedó rebotando un poquitito. Y después, si estaremos hablando, seguramente estarán viniendo. Gente, mientras tanto, sigue sonando Agente Felo, que no se quiere bajar. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. La, la, la, la, la, la. No, no, no. Por el camino, y cuántos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta puta derrota sin esperar? 2 semanas, 3 semanas, o 40.000 mañanas que explique la puta madre de Dios. La cabeza bien cuidada, o muy bien estropeada y nada, nada que agradecer. Solo queda el miedo, justo, y por eso seguiremos de pie, el gordo. Vamos a ver gente, independiente, democrática, perfecto. Yo no quiero casarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Y eso dice mierda. Se lo sabe. A ver, a ver, la rega. A ver, lo llueve. Vista, baby. Bueno, aparentemente terminó. Bueno, quedan dos temas, loco. Hacemos... No, quedan dos temas. Bueno, gracias por... Vamos a hacer un tema para irnos de los fetos. Tuvieron... Hicieron material como para un par de tiritas. Claro, lo que pasa es que los tiritas de punk son cortitos. Sí, es una onda, gente, perdón. Nos fuimos. Somos Agente Feldon. Un aplauso para el Luque, la guitarra. El Gordo en bajo. El Pipi en la otra viola. Un fuerte aplauso. Es un amigo mío que pasa a los 30 también. Bueno, el Dog en batería, no puedo decir mucho más. El Santi en morral. Ya no sé lo que quiero, revuelvo mis deseos y escupo ideología. Si me dan un pretexto y el bar va a cerrar, pero yo quiero brindar. Sabe de la cara y no es aconsejable. Buscamos un trocero discreto y amable de los pensar. Para volver a pensar y a crear. Bueno, esto fuimos los Feldon. Vamos a hacer uno más, parece. Uno, el último. Hacemos el último y nos vamos. Se está prendiendo fuego el escenario, casi. El último. Mira, uno más. Una más. Una más. All the punk rockers and the most stubborn around on the corner for this powerful jam. Bang on the beat, you know what I'm saying. I'm already back to my shotgun stand. Where do we go when we're alone again? When it's been here, we're doing another track of rebel. We're from the Tiger, radical roads. Give me the boats, the roads, the radicals. Give me the boats, you know what the radicals. Give me the boats, the roads, the radio my serial. Oh, my story, yeah. Bueno, loco, sigue la fiesta ahora con Maju. Maju y Paprika después, loco. No se vayan, disfruten. Así terminó el show de los muchachos de Agente Feldon. Sorprendieron, la verdad que a mí me, por lo menos me sorprendieron gratamente, porque se tocaron todos, los fui, panquearon la noche, le dieron ese toquecito de rock que por ahí hasta el momento no habíamos tenido en lo que han sido las transmisiones. Rock pesadito, digamos. Hasta ahora veníamos con una especie de reggae ska, por decirlo de una manera, y ahora viene un poquito de punk ska. Sí, con un tinte muy chiquito de ska, pero bien, o sea, dentro del encuadre que quieren buscar acá en la Ciclola también, ¿no? Manteniendo también el estilo de fiesta anual que se quiere llegar, como decía José. Bueno, gente, atención, gente de La Plata, porque ahora se vienen los muchachos de Malú Panda, que son oriundos de aquel lugar, así que si hay alguien de La Plata escuchando, le mandamos un gran abrazo. Y quédense con nosotros. Es simple, ¿qué les voy a decir? Váyanse, obvio que no. Se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos lo que es el Twitter, así que vía de comunicación abierta para todo aquel que se quiera expresar. Vamos a escuchar un poquitito de música ahora, Nachito. Dale, ¿querés aprovechar ahora? ¿Querés irte? Andate, llegas al kiosco, te compras una birra, volvés a tu casa y te quedas escuchando esto tranquilito, que te tomás la birra y después te vas a dormir tranquilo. Si no viniste, es la buena opción que te podemos brindar. Ahí se quiló la por pasar la onda y vos lo escuchás en vivo en nuestra página, gente. Ahí volvemos. Tonight there will be a party on the corner. parecido la voz de él. Pero después cantando, yo te aviso. Buenas noches, ¿cómo les va? Nosotros somos Malú, venimos de acá, cerquita pero lejos, desde La Plata. Venimos de La Plata. Mal, mal, mal, mal, mal, mal. Yo juro que seré el último entierro. Ayer empecé a caminar un camino. Cuando contigo y tú vienes conmigo. Ayer mostré la noche en Paraguay. Ya se volví por volver a mi casa. Sé que perdí la vida en el suelo. Terreno mi sueño soñando en que todo es acción. Si avanza mi lucha, renace lo que viene we Presente. Estamos escuchando a Malú. Bueno, muchas gracias. Qué arranque de show, ¿no? Salieron con toda. Estamos presentando. A romperla. A hacer un poquito de ska. Bueno, sonó Nem Malú, el nombre, el tema que le da nombre a la banda. Nicaragua enganchado ahí mismo. Dos palos y la solución. La verdad que arrancaron con Tutti. Como están diciendo ellos, están presentando el disco Perdiendo el Control. Nos regalaron dos discos, así que el que quiera pedirlo puede hacerlo a través de lo que es las redes sociales, ¿no? Facebook y Twitter. Exactamente. Y por cómo está trabajando la banda, ya más se ganó el lugar ya en la radio, ¿no? Para que suene la rotación. Que entren igual que todos los temas que nos manden de todas las bandas al mail. Pasala a ondefm@gmail.com. tantas risas, madrugada, tantas canciones de vida pasada, el reflejo, verte lejos, crucificado en un espejo. Pensando en lo que dejaste la alegría, rota en una manita para darte la malicia a soñar. Tanta risa, madrugada, tantas canciones de vida pasada, el reflejo, verte lejos, crucificado en un espejo. Bueno, parece que no quieren parar los muchachos. Recién solo voy a recordar. Y Satánico Inocente, estamos escuchando con Malú. Esto es una fiesta, gente. Este tema está en el disco, se llama Ritual. Se lo escucha, por lo menos.

ausencia y la razón que te aniquila los momentos de tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo acá una lista de temas. Y la última dice 100 canciones. Creo que estuvimos en ese. De puta madre, ¿no? Como venimos sonando hoy. Impresionante, impresionante, la verdad que la gente de Malú, un brazo, lo bien que suenan los vientos, me sorprende lo afinado que están los vientos, bueno, la banda en general, ¿no? Me gustó muchísimo como toda la banda salió con muy, mucha fuerza, muy redondo y muy redondo me refiero sí, a. Sí, no de los redonditos recota. Sí, no muy redondo, sino muy redondo en sí el sonido. Muy parejo. Sí, la verdad que es muy bueno. Estamos gente en vivo y en directo desde la Ciclola. El que se quiera venir todavía queda en un ratito la gente de Paprika, pero mientras tanto está sonando Malú, Banda de la Plata, y te la traemos en vivo y en directo. Estoy pensando en decirte lo que pienso. Pierdo el amor cuando me vienen los recuerdos. Alguna cosa trato de evitar, pero al fin no puedo. Vuelvo en las noches, alucino a tu sombra. No pienso en que solo vivo así las cosas. Pido perdón, yo no soy de insultar, pero hoy lo he hecho. Invado mi soledad, se hace humo. No pienso y no encuentro otro objetivo. Sin luz en tu interior, la marea se calma. Y vos sintiéndome el objetivo, pensé potentar y lo bien metido. La última gota no pudo rebalsar mi alma. Bueno, estábamos bien con la lista. Lo que pasó recién fue pensé por pensar, está ya promediando, ¿no? De alguna manera, el show de los chicos de Malú. La verdad que están sonando un jamón. ¿Se quieren ir despidiendo? Bueno, en realidad no estaría bueno que se vayan porque están sonando de la hostia. Por como están sonando, no da para que se vayan. Pero bueno, ya se va haciendo la hora. Recordemos, estamos en un martes, 12:30 p.m. Y hay que dejar el lugar también a la banda que viene, ¿no? Pero bueno, la verdad que está sonando muy, pero muy bien. Estamos muy contentos de estar acá. Queremos agradecer obviamente a la gente del lugar de Maquena que nos trata bárbaro, a los chicos de Parapimó que son quienes organizan la ciclola. Así que la verdad, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado. Obviamente también se pueden seguir comunicando a través de lo que es el Facebook. Pero mientras tanto seguimos escuchando a los muchachos de Malú. Siento lo apartaría de mí. Brisas en las noches. Ayer mi recuerdo. Vuelvo a entrar en sueño. Casi que con las habitaciones se me da fin. Soy un cruel recuerdo de una memoria sin fin. Empezar a hablar nuevamente, les pido perdón si me pongo celebratorio, pero la verdad es que está sonando muy bien esto. Está sonando de puta madre y se está viendo sobre el escenario, ¿no? Le vamos a permitir un poco lo que estamos viendo aquí sobre el escenario, se trata como mucha onda de parte de ellos hacia la gente que está abajo. Y sigue la fiesta, gente. Escuchamos a Malú, en vivo y en directo, por Radio Pasada Onda. Yerba mala, la discriminada, la que fuma todo y nadie dice nada. Somos los capitanes del cannabis independiente. El perdió el timón y lo lleva a la corriente. La identificada, la mal contestada, y salir de esta no es una pavada. Soy un gigante, el mío es presente. La parte los sueños, los huevos de siempre. Sabes lo que dices de modo diferente. Esta cumbia va en el corazón. Tu lágrima pretende seducir la noche hoy. Pero te echas, tu risa lo podría. continente. Soy la yerba mala, la discriminada, la que fuma todo y nadie dice nada. Somos los capitanes de la nave independiente. El frío es mi noche, nos lleva la corriente. La luna es implicada, la mal contestada. Y salir de esta, tras una apagada. Soy lo que vibrante, mi presente. La gana, los sueños, los huevos de siempre. Soy el que te dice, de modo diferente. Esta cumbia baila el corazón. ¿La pasaron bien, loco? Sí. Muchas gracias por los aplausos y el respeto. Tus lágrimas me intenten seducir la noche hoy. Si empieza por volverme loca y ya. Tu risa no podría todo aquí iluminar. Si empieza por volverme loca y ya. Tus lágrimas me intenten seducir la noche hoy. De modo diferente, estamos escuchando a Malú. Modo diferente es como se llama el tema de recién, ¿no? Una fiesta, realmente. Cumbia, ska. Un poquitito de. Notamos un tinte uruguayo en la banda, recién estábamos charlando de eso. Viene por un lado así como un ska rioplatense. Sí, sí, bueno, recién hablaba con el negrito, el percusionista de Parapipó, y me decía que le notaba un tono similar a Emiliano, al cantante, ¿no? Emiliano de No Te Va a Gustar. Yo desde acá la banda la veo más onda 4 pesos de ritmo. Pero bueno, ese estilo. Sacá tu opinión y decir a través del Facebook si querés. Suena Malú, gente, estamos en vivo en directo en la Ciclola. Soy el dueño. Hoy me gustaría ser el sol de tu ventana. qué bien, la verdad que me está encantando este show. Los muchachos de Malú terminaron de esta manera su show, gente. Muchas en un ratito se viene el turno de Paprika. Es la última, es la última banda que va a venir. Acá tenemos el cantante de Agente Felton. Hola, loco, estoy flasheando con la banda de recién. La verdad que la mega recontra rompieron. Mal. Alta banda, alta fiesta. Pará, ¿cómo es tu nombre? El Bruno, vos sos el cantante de la banda anterior, la gente Feldon, sí. Muy bien, metiéndole un poquito de punk ahí también. A mí me gustó mi banda, pero me gustó más esta banda, porque hoy la repegaba con la onda de hoy. Pero vos pensás que lo de ustedes no, porque metieron un poquito de Sky también. Estuvo bueno también, pero esto me sorprendió porque verdaderamente no lo esperaba. Y desde que arrancaron la rompieron. Aparte sonaron como así, como muy parejo, los vientos. Muy mega parejo. Estuvo increíble. Bueno, ¿querés mandar algún saludete? Bueno, mando saludos a los pibes de Paprika, que son nuestros hermanos. El cantante Paprika es nuestro batero, o sea. Ah, mira, yo sabía que había una mezcla ahí por ahí. Y el bajista y el violero lo compartimos. Y bueno, y a toda la gente de Maquena por permitir hacer esta fiestaza. Un golazo, la ciclola va para sí, va como loco. No, terrible, increíble. Estuvo re contra bueno, loco. Espero que se repita. Buenísimo, loco. Muchas gracias por. Muchas gracias a ustedes. Por estar. Bueno, hablábamos recién con el cantante Feldon y tenemos a nuestro amigo. ¿Cómo andan, Nerito? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás pasando hoy? Bien, tranqui. Increíble el Manu, todas las bandas que pasaron, a Melanco, los primeros que no me acuerdo el nombre, pero bien. La Melanco pasó antes la gente de Feldon. Más panquito. Exactamente, está bien, sí, más panquito. Y ahora con estos, pero está genial, la verdad. Y todavía la noche sigue. Paprika ahora. Sí, Paprika, bien. Golazo, una gran noche acá en Maquena, realmente para que la gente vaya entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Y sí, una noche para estar, disfrutar un poco de ska, de buena música, de todo. Una noche diferente de las que faltaban, porque en Maquena tenés los días rock, tenés los días funk, los días zoológicos, como le decimos nosotros. ¿Qué sería los días zoológicos, pará? Y los viernes y los sábados, día de boliche. Día de boliche y día zoológico. Algo interno, ahí con Santi, con Santo, no sabemos, pero claro, porque viene de todos lados, pero si no tenés los días puntuales. O los martes de reggae, pero bueno, ahora vamos. Bueno, la ciclola es una buena opción más. Sí, una mejor nueva opción. Porque está, bueno. Invitamos a todos, gracias, Nerito. No, dale, gracias, luego. Bueno, estamos hablando con gente de Parapipó, también estamos en vivo de Maquena. Bueno, vamos a hacer unos testimonios. Me gustó mucho la idea de los días zoológicos. Muy buena, me mató con los días zoológicos. Me he sentido un animal varias veces ahí esos días, te digo. ¿Por qué lo pensás? Bueno, Bueno, gente, estamos en vivo y en directo desde Maquena haciendo la ciclola, transmitiéndoselas en vivo. Si se pueden comunicar a través de lo que es el Face, a través de lo que es el Twitter, arroba Pasar la Onda. En un ratito se viene Paprika, última banda de la noche. Prendete a escuchar Pasar la Onda, gente. Que hay música para tirar para arriba. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight up, feel, and keep it real. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip, but in his own mind, he's the 666. So don't you fake, play us straight. You know it really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs one of these. The world loves a one of these. So let's get some more one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Buenas noches, gente. Buen martes. Nosotros somos Paprika. Queremos agradecer a la Ciclola. Bueno, gente, última banda de la noche. Ya empiezan a hablar los chicos de Paprika. Que tienen, por ejemplo, al librero de Agente Feldom entre sus líneas, por ejemplo. Que la gente labure sin ningún tipo de ganancia. No tenía micrófono. Sí, tienen músicos compartidos con la banda de punk. Escuchamos anteriormente, la segunda banda. Exacto, y el cantante de esta banda es el batero de Agente Feldom. Así que un poquito más de música y gente. ¿Qué más pueden pedir? Más música en vivo. Bueno, lo pueden pedir y se lo damos. Positivo y relajado, juntos de la mano y expresando el movimiento sin arrepentimiento. Toda la mala vibra se la lleva el viento. Y no te miento, ¿qué? Estoy contento, ¿por qué? Porque es el nuevo lanzamiento, es el gran descubrimiento. El deseo de volar, volar con el viento. El deseo de poder estar afuera y adentro. El deseo de poder conocer el conocimiento. ¿A dónde? Adentro represento mi talento. Tranquilo que las cosas siempre van a ir cambiando. No tengas miedo, anímate a saltar. Cuando estés volando vos vas a alucinar. Me chupa huevo, si te haces o no el campo. Te sabes el abecedario o lees el diario. Una cosa sí, si no, conocerte a vos mismo plenamente necesario. codos a ver cómo suena este bien bien tú. Gente, muchas gracias. Muchas gracias. Arrancó nomás. Estamos todos enfermos, así que somos como un virus musical. Están todos. Que no tiene nada que ver con virus. Un virus musical. Bueno, chicos, ¿cómo arrancaron estos pibes? Arrancaron con unas cosas, fueron no tenemos ni temas. Ustedes pasaron por todos los estilos de pronto en un tema. Bien, completita. Si creo que hoy pasamos un poquito de pan, pasamos un poquito de ska. Ahora también un poquito de ska. Bien, bien, completita la ciclola. Panda prometedora. A pleno, gente, escuchá, sigue. Un fuerte aplauso para Manuel Ocampo, por favor. Y un fuerte aplauso para Manuel Ocampo, por favor. We'll be right back. Bueno, y de repente se despacharon con un temita instrumental y sigue. Linda la fiesta. El anterior arrancó con un vals. Fíjate por todo lo que pasó. Hermoso, la verdad, está sonando Paprika y esto se pone cada vez más de fiesta. Yo estoy viendo gente del otro lado, escuchando, bailando en la casa. ¿Qué? ¿Podés hacerlo? Dale, dale, tranquilo. Esperando el colectivo, ya llevamos un buen rato. Uno baila, el otro canta, todos somos un estrato. Los chichitos, los cartones, el veneno y el vino son la excusa del festejo de que aún estamos vivos. Y que digan lo que digan, y que piensen lo que piensen, que no queda ningún porqué, estamos todos de la mente. Nos dejas pasar a 13, careteando el escabio, nos vamos acomodando. Después de un largo trayecto bajamos del colectivo. Antes de entrar a la joda hay que terminar el río. La plata para la entrada, pasamos como podemos. A esta altura estamos todos, todos como queremos. Y que digan lo que digan, y que piensen lo que piensen, son todos uno, Karen, estamos todos de la mente. De la mente. Que digan. Y aunque piensen lo que piensen, no estamos todos de la mente. Y que digan lo que digan. Y que piensen lo que piensen, estamos todos de la mente. Y que digan lo que digan. Y que piensen lo que piensen, que no queda ningún cuerpo. Estamos todos de la mente. Y que digan lo que digan. Y que piensen lo que piensen, que no queda ningún cuerpo. Muchas gracias, gente. Bueno, gente, sigue sonando los muchachos de Paprika. Ahora se metieron un poquito con un escapado que podamos llamar. Bueno, gracias, en serio. Describe un poco la situación. Tenemos vientos varios, tenemos trompeta, saxo tenor, saxo menor. Tenemos percusión, tenemos bajo, tenemos teclado, batero, más percusión. Y dos voces, gente femenina y masculina. La verdad que Paprika está haciendo un show de la hostia. Me gustó el hecho de que no tuvieran lista. Van armando el show a medida que va pasando. Porque evidentemente la onda es que sea una fiesta. Y lo están logrando realmente. Paprika, última banda de la Ciclona, hoy martes. Les quiero recordar que esto mismo vamos a intentar que esté saliendo el próximo martes al aire. Por si alguno se lo pierde y no se quiso quedar hasta estas horas de la noche de martes. Pero nosotros seguimos acá haciendo el aguante y transmitiéndole música en vivo. Lo que se compre con dinero, ni luna, ni sol, ni lluvia. ni corazones se puede comprar, ni con pesos ni con dólares. Es que la dosis es extrema para que nadie vea, que nadie queda fuera y que sea como sea. Como tiene que ser, no todos lo pueden entender. Unos escuchan, otros hablan, otros ven. No hay silencio en la mirada, ¿qué pasa con tu brillo? Se lo llevo a la mañana, que quizás hoy solo es hoy y no exista un mañana. Sácate esos miedos, tíralos por la ventana. Me cuesta entender, me cuesta comprender. La cuenta regresiva ya sale cada 10. Y a ver si nos movemos un poquito, che. A ver si alejamos al frío, que ya estamos en primavera. ¡Wow, yo, yo, yo! ¡Wow, yo, yo, yo! ¡Wow, yo, yo, yo! Aunque no haya fuego, las cenizas siempre quedarán. Esquinas y barrios, rutinas, horarios, noches y mañanas, buscando la manera que la esperanza no muera. Se hace difícil y es necesario pelear por lo que es nuestro, por lo que se ha robado. Estas ratas no lo saben, pero estamos preparados para dar la cosa vuelta. Para terminar y tengo 33 de mano, aunque termine en el calvario. Crucificado, enroscado, baleado, tirado. Mi boca no se cierra porque todo ha terminado. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Faltan muchas millas por recorrer, todos somos semillas que tenemos que crecer. Faltan muchas millas por recorrer, todos somos semillas que tenemos que crecer. Estuvo muy bien. Aplausos. El final se lo debemos para el próximo ensayo. Me encanta la simpleza. Bueno, muchas gracias, los chicos. Si veían el final para el próximo, no para el próximo tema, o para la próxima, pero... que se presenten, o para el próximo ensayo. Evidentemente, ¿cuál? Una banda joven, que son todos burrumines, podemos decirle, de alguna manera. La verdad que me parece muy interesante la idea, porque le pone mucha onda. Es lo más lindo, lo más contarle a una banda así puta, ¿no? Porque se equivocan, pasan los errores y los pasan como si nada, ¿no? Lo disfrutan. Se hacen cargo, o sea, el error es algo natural, gente. Si no, pregúntenos a nosotros. Gente, pueden comunicarse a través de lo que son las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. No, mentira, Instagram no tenemos, pero bueno, no importa. Facebook, Fotolog, ICQ. ICQ, ¿te acordás del ICQ? Por Dios, qué viejo que estamos. Bueno, gente... Se llenan los guasos, no sabemos por qué, pero eso es interesante. Sigue sonando la gente de Paprika y la verdad que lo están haciendo muy, pero muy bien. A ver, no los escucho, ¿eh? Un poquito más fuerte, ¿puede ser? A ver, subile la reverb. Ahí va. África, reggae, car, reggae music. Continente para la gente. Voy a explicarte cómo vienen las cosas. El viento ya está llevando mil hojas. Hipocresía, violencia y corrupción veo en las calles de esta prisión. Mirando el cielo, sintiendo el sol presente en cada instante, yo siento que hay una solución, generar un gran mensaje. Reggae music, que sea de ti. Reggae music, cada vez que pienso vivir, cada vez que pienso vivir, cada vez que vuelvo a morir, cada vez que vuelvo a morir. Reggae music, reggae music, que será de ti. Reggae music, cada vez que pienso vivir, cada vez que pienso, cada vez que vuelvo a morir. Salgo caminando y me encuentro meditando. pensando, ¿qué está pasando? Mi alma está volando y yo no encuentro explicación a esta sensación, porque la música, mi grito de revolución. Juntos, unidos, mirando hacia el frente. La fuerza de la unión es la que se hace presente. Un nuevo continente, que es de la gente, un fruto natural. En esta puta evolución artificial hoy soy, que me quedo con lo natural. Una planta nos va a salvar, solo queremos fumar en paz. Reggae music, ¿qué será de ti? Reggae music, cada vez que pienso vivir, cada vez que pienso vivir, cada vez que vuelvo a morir, cada vez que vuelvo a morir. Reggae music, ¿qué será de ti? Reggae music, cada vez que pienso vivir, cada vez que pienso, cada vez que vuelvo a caer otra vez. Hablan pero nadie dice nada. Dicen todos hablan pero nadie dice nada. Dicen todos hablan pero nadie dice nada. Y digo ¡alto! ¡Alto! ¡Tres! ¡Va! Dicen por el barrio que andan patrullando. Dicen por el barrio que nos andan buscando. Me dicen por el barrio que andan patrullando. Dicen por el barrio y yo les digo que ojo por ojo, diente por diente, arriba la mano que esto está caliente. Ojo por ojo, diente por diente, arriba la mano que esto está caliente. Ojo por ojo, diente por diente, yo fumo porro pero no soy delincuente. Ojo por ojo, diente por diente, latino, Latinoamérica presente. Reggae, reggae, reggae music, oh no, no, no, no. Mamá reggae, mamá reggae, ¿qué será de ti? No, no. Gracias. Gracias. Muchas gracias, en serio, realmente, gracias por el aguante. Bueno, un poquito de reggae music, como creo imaginar que se llamaba el tema. Reggae este music. Tema se llama La Danza. Bueno, el que viene ahora se llama La Danza. Y el que no sabe invita danzar, a la gente a bailar, ¿no? Haga de cuenta que no sabe danzar. Sencillo, ¿no? No pensé mucho. Una banda con mucho ritmo para seguir, ¿no? Tiene como mucho futuro, mucha voluntad, mucho sobre el escenario, son los chicos. Sí, como decíamos recién, ¿no? Chicos, y recién estamos hablando por aire que si mantienen este laburo van a dar que hablar, me parece. Tienen muchas ganas, mucha voluntad y se muestran ganas de seguir con más adelante, con mucho material. Y hay ideas, y eso es importante, gente, en una banda. Bueno, suena Paprika, estamos en vivo en directo y vos lo escuchás por Radio Pasa la Onda. Calle, se baila en la vereda, se baila dentro y se baila afuera. Es la danza de la revolución, transpira sangre del callejón. Si se escuchan de lejos los disparos, no son balas, son cordones desatados. Avanzando va la suela desgastada y se roban todas las miradas. Por lo nuestro, lo robado, el silencio, lo callado. Hoy la calle vomita en su color con la danza de la revolución. Revolución. viviendo como ganado, sin billetes, sin monedas, a la calle, sin fronteras, en el pasto o en el pavimento, en la calle o en el cemento, dando aliento al movimiento, con el baile combatiendo. Por lo nuestro, lo robado, el silencio, lo callado, hoy la calle vomita en su color, con la danza de la revolución, la calle llena de hambre y dolor, insolencia, ante tu televisor, suena la cantada, entrar en acción. Como dice loco, revolución, revolución, revolución. Muchas gracias, gente. Bueno, estoy con la onda de bautizar temas. Para mí este es Revolución, igual le pusieron otro nombre, ¿no? Revolución era un gran nombre, te digo, la verdad, ¿no? Encontramos otro. Le dijeron unas cuantas veces, ¿no? Bueno, ahora el repudio para Mariano de Ledmaray, que tuvo unas desafortunadas declaraciones, para mí sacada de contexto, pero bueno, se ganó el odio de mucha gente, ¿no? Yo me quedo con la gana de leer esa nota completa, a ver qué es lo que quiso decir, cómo llegó a eso. Yo no creo que haya sido tan así. Claro, claro, bueno, para mí pasó lo mismo, ¿no? Ahí hubo una sacada de contexto como pasa habitualmente, pero bueno. Estamos en todo el derecho de decir lo que querramos, ¿no? No. Y repudiarlo también, ¿no? ¿Sí? Una declaración, si es así, se lo como enganchamos, lo dijo, con en huelga. Ese sentido, me parece que para atrás. Se lo merecía, Cerati. Bueno, con lo que quieras. Bueno, no vamos al pasto. No, directamente. Para... Gente, estamos escuchando a los chicos. Si sí, me fue el nombre. Ya entendimos todo, ¿eh? Estamos escuchando a los chicos de Paprika. Gracias, Nachito, me va soplando ahí. Estamos... Vamos. En vivo, che, bueno, en Manquena, loco, se bailar, va terminando la ciclola, pero acá es una fiesta, les cuento, bailar, gente. Hay mucha gente ahí abajo, nosotros estamos en la parte superior de Manquena. Y se ha armado la fiesta, lo cual suele pasar en las ciclolas, lo cual no da para que vengan a la próxima. Nos vemos dentro de dos martes, gente. De una, gente. Acá la tenemos a Rulito, que siempre está presente, un grande, gente. Suena, Paprika. en las hormonas, sacrificando un par de neuronas. Mira cómo el sudor te evapora. Soy tu mendigo, con mi princesa. Pero acá no importa la riqueza, hoy soy el cazador de esta presa. Sácate la ropa, que cuánto pesa. Una vez, dos veces, tres veces, ¿y por qué no un millón? Ya decía que sentía, que quería, que tenía, que quería bailar. Y él preguntaba, que tomaba, que bailaba, que jugaba y que quería soñar. Y ya decía que sentía, que quería, que tenía y que quería bailar. Y él preguntaba, que tomaba, que bailaba, que jugaba y que quería soñar. Y en mi cama vas a descubrir en lo que te puedes convertir. Y en mi cama vas a descubrir en lo que te puedes convertir. Y en mi cama vas a descubrir en lo que te puedes convertir. Y en mi cama te vas a divertir y vas a ver en lo que te vas a convertir. Una vez, dos veces, tres veces, ¿y por qué no? Ya decía que sentía, que quería, que tenía y que quería bailar. Y él preguntaba, que tomaba, que bailaba, que jugaba y que quería soñar. Y en mi cama vas a descubrir en lo que te puedes convertir. Y en mi cama te vas a divertir y vas a ver en lo que te vas a convertir. Sexo. Sexo. Sexo. Sexo. Gracias. Muchas gracias, gente. Sí, algo positivo de esta banda, me parece que es el hecho de que se dejan ser. Salvo a Gente Pelo, que fue una mierda. Realmente, todo lo demás estuvo buenísimo. Se tiran palos entre ellos. La verdad, una banda que tiene mucho para decir y para dejarse ser. No, posta, gracias por el aguante. A veces uno escucha bandas y se da cuenta que está todo muy armadito. Pero esta banda, por ejemplo, por sentir, se dejan fluir. Y la verdad que están haciendo una fiesta increíble. Estamos en vivo y en directo desde Maquena. Lo dije unas 782.000 veces. Hay un quilombo. Lo digo una más. Estamos muy contentos de estar acá transmitiendo, porque es un placer crear música nueva. Vamos a estar repitiendo este mismo show el próximo martes, si Dios quiere, y llegamos a hacerlo. Les recuerdo que se pueden comunicar a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter. Y mientras tanto, más música. We'll be right back. Gracias, gente. Un poquito de madness. Un poquito de locura. Bueno, este tema se llama... Está bien puro, ¿no? Pero qué lindo para bailarlo. Para este tema se llama Playa y el que no es baila... Imposible, es imposible no empezar a moverte con ese tema, ¿no? Y también es un tema, ¿no? Porque se ve muy bien. ¡Suena! ¡Paprika! ¡Arriba todo el mundo! Caminando por la costa de esa playa, si mi vista se enamora de esa malla, calculando en no pasarme de la raya, con cuidado yo me acerco a la muchacha, sonriendo yo le digo, suma de esta galla, entonces me enamoro, porque está que estalla, la agarro de la mano, salimos a caminar, le robo unos besitos después de fumar. La noche y fuimos a bailar, mientras el humo a mí me hace delirar. Siempre tranquilo, quiero relajar, estoy en positivo y... de la playa, de la fiesta, del amor y del mar, del paisaje, del relajo, de la paz y de fumar. De la playa, de la fiesta, del amor y del mar, con este ritmo adquirido de Paprika Reggaetón. Si estás acá, ponete a bailar. Ay, ay. Si estás acá, ponete a gritar. Ay, ay. Paprika Reggaetón, que está todo legal. Si estás acá, ponete a fumar. Ay, ay. Si estás acá, ponete a caviar. Ay, ay. Si estás acá, ponete a garchar. Ay, ay. Paprika Reggaetón, que está todo legal. Si estás acá, ponete a gritar. Paprika Reggaetón, está todo legal. Si estás acá, ponete a saltar. Si estás acá, ponete a gritar. Si estás acá, ponete a gritar. Paprika Reggaetón, está todo legal. Este tema se llama Copini y es nuestro nuevo instrumental. Vamos a hacer como dos o tres temas. ¿Estamos ok de tiempo? Sí, estamos todos ok. Sí. Sigue el tiempo, sigue sonando Paprika y... Y esta sigue, Maquena. Explota este tema, Thank you. gracias, gente. Bueno, si hay algo para rescatar a esta banda, es la fuerza que tienen. Vamos a hacer los últimos. Esta banda, Paprika. Vamos, los pibes presentes, el ahí, cantante subió a sus hombros al guitarrista y siguió saltando. Vamos, siguió tocando el violero. Fuerza, voluntad y puro empuje, ¿no? Puro huevo arriba. Se das cuenta que le transmite a la gente que está abajo, está disfrutando y lo sentís, lo que te está transmitiendo, la energía de la banda de arriba del escenario. Yo a eso le llamo rock. Ah, vamos a hacer eso. Rock. Eso es rock. Totalmente, gente. Paprika dando el cierre de la ciclola. Un golazo, una noche de fiesta con muy buena música. Y parece que esto no va a parar, gente. Sigue Paprika arriba del escenario y la fiesta está garantizada. Nosotros somos Paprika y este tema es para la Policía Federal y la Policía Metropolitana. ¡Para la policía! Ahí llegó Maxi. Vamos, carajo, aguante Paprika, loco. Es un solo de silbidos este tema. Conocí un retorno, no subo en el entorno. Llegó la policía, estaban todos al horno. Sentí la adrenalina, corre por tus venas. Tema y que no sea policía es lo fundamental, ¿no? De la gente que escucha, bueno, la policía ya sabemos lo que es, ¿no? No estamos descubriendo nada. Bueno, gente, de a poquito va terminando el show de Paprika, va terminando de a poquito lo que es la transmisión de la ciclola, nuestra segunda transmisión de la ciclola, y hoy realmente ha sonado de hostias. Esperemos que esto no sea nada, sea solo el principio de este ciclo, ¿no? Recién arrancamos y nuestra segunda vez que transmitimos estaremos martes por medio transmitiendo sus en vivo, y los martes que no estemos al aire le estaremos pasando la transmisión anterior. Mientras tanto, Paprika no tiene ganas de bajarse el escenario y nosotros tampoco tenemos ganas de que se bajen. Lo extrañábamos mucho a Diego. Unas palabras. We'll be right back. demostrar quién maneja el repertorio. Cantando para arriba, para la naturaleza. Es hora de poner la verdad sobre la mesa. Y tanta policía y tanta represión, tanta mentira debajo del colchón, tanta hipocresía de nuestra alteza, tanta distorsión de belleza. Y es que no entiendo y me preocupo, que hay de malo con un fruto. Yo lo fumo y lo disfruto, no soy bruto en absoluto. Y es que no entiendo y me preocupo, que hay de malo con un fruto. Yo lo fumo y lo disfruto, no soy bruto en absoluto. ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Fábrica Riqueca! ¡Arriba! Ciclola, a la gente de Maquena, a las otras bandas, a los chicos de Parapipou, a Ezequiel Bilbao, a todos, loco, gracias, a ustedes. Siento la energía que sale de mi alma, recorriendo la conciencia, administrándome calma, cuidando de mi vida, que la llevo en la palma, analizando la estructura. Vibra positiva que me cura del karma. Voy trepando algunos árboles, rama por rama, y energía positiva que no se me derrama. Me ayuda a distinguir a la gente que sana. Sé que puedo volar. Sé que puedo volar. Puedo volar, sé que puedo volar. Y a ver cómo vuelan los pajaritos, che. La conciencia administrándome calma, cuidando de mi vida, que la llevo en la palma, analizando la estructura que no se me desarma, con vibra positiva que me cura del karma, y voy trepando algunos árboles, rama por rama, y energía positiva que me derrama a la gente que sana. Discúlpeme, su majestad, pero pueblo quiere bailar. Discúlpeme, su majestad, pero pueblo. Discúlpeme, su majestad, pero el pueblo quiere bailar. Discúlpeme, su majestad, pero el pueblo quiere bailar con Fábrica Riqueca. Fábrica, Fábrica, Fábrica, Fábrica Riqueca. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Muchas gracias, gente. Ahora sí vamos a hacer los dos segmentos últimos de todo. Sigue la fiesta de la gente de Paprika. La verdad que realmente se va terminando un poquito la ciclola, pero creo que vale la pena que siga tocando un rato más. ¿Cómo no bailar, no? Con este ritmo que te posee. Esto es para vos, que estás del otro lado ahí escuchándonos, escuchando la música, también a nosotros, ¿no? De alguna manera. Estamos ahí, sonamos en medio de colados, ahí rompiendo un poco, rompiendo directamente. Haciendo que vos bailes un poquitito al ritmo del ska, y en este caso en vivo y en directo de la ciclola de Maquena. La verdad, un placer. Quiero volver a agradecer a la gente de la ciclola, que nos van a sentir muy cómodos, gente. Queda poquito, disfrútalo. escapando, tiro la cabeza. Si te digo que la tiene tu quizá, que se te va a involucrar para votar a los garcas. Yo quiero que las cosas se den vuelta, que seas inteligente, que te sepa la cabeza. No es que todo el mundo se mierda con tu materialismo, que también se mierda. Vos sabes el grado de materialismo que tenés. Sí, sí, sí, vos sabes el grado de materialismo que... ¡Lara! Materialismo, contaminación. Cuando es tu pelea, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Si te digo que la estupidez me estresa, pampando tiro la cabeza. Si te digo que la debes, tú pides que te va a involucrar para botar a los garcas. Yo quiero que las cosas den vuelta, que seas inteligente, que pienses con la cabeza. No porque todos nos enseñan a contar tu materialismo, que también es mi guerra. Vos sabes el grado de materialismo que tenés. Y digo, vos sabes el grado de materia, el grado de materialismo. ¡Lara! Materialismo, contaminación. ¡Cuánto no pides! ¡Guerra! Muchas gracias, gente. Con este tema nos despedimos. Somos Paprika, esto es Acordate que te vas a morir. Gracias por haber estado hasta luego bailado. Y esperemos que todos bailen este último tema. Si todos bailan, yo me tiro loco y me rompo la cabeza contra el piso. Estrofa. Vamos a romper todo, vamos a cantar todos juntos, vamos a bailar, yo me tiro, me quiebro, pero valió la pena la anécdota. ¿Estamos? ¿Le hacemos juicios? Sí, sí, ganamos un montón de guita. Toda la vida sin respirar, toda la vida viéndola pasar, todo el proceso, te tengo para decir que viva la vida. Y acordate que te vas a morir, y acordate que te vas a morir, y acordate que te vas a morir. Y acordate que te vas a morir. Y acordate que te vas a morir. Y acordate que te vas a morir. ¡Luque! Y acordate que te vas a morir. Gracias. Y acordate que te vas a morir. Y acordate que te vas a morir. Y acordate que te vas a morir. Acordate que te vas a morir, gente. gente, gracias por el aguante. El aplauso están para todos ustedes. Muertos. Gracias. Muchas gracias, gente. Aguante la ciclola, aguante para Pipo, aguante todo, loco. Un aplauso para Méndez, loco. Nos vemos el 18 de octubre en Quiseto Club. Increíble. Chau, gracias, loco. Para decía, me tiro, decía el cantante. Sí. Y se tiró. Voy a tirar desde arriba, primer piso. Sí, sí, gente, se tiró. Lo agarró la gente abajo, porque convengamos que acá el escenario de Maquena tiene más o menos 2 metros y medio. Se tiró de los 2 metros y medio. La gente lo agarró y después lo volvieron a subir. Bien, bien Maquena, bien Martes de Ciclola, ¿no? No, no, no, no, impresionante, impresionante. Creo que cuando dijo me tiro, nadie se la esperaba, pero realmente se tiró. Sí. Se tiró. ¿Lo viste? No, no lo vio. No, no, no, no. Bueno, gente, así vamos cerrando la ciclola de hoy. No podía tener un broche de oro mejor que el cantante de Paprika tirándose, siendo agarrado por la gente, haciendo un y subiendo nuevamente al escenario de Maquena. Creo que esta no me la borro más. Lindo cierre, gente. La verdad que podemos más que decirle más que feliz miércoles, ¿no? Bueno, gente, mañana a laburar todo el mundo. Espero que hayan disfrutado esto que fue la ciclola de Maquena. Se la trajimos en vivo y en directo. Primero sonó la gente de La Melango. Fue el turno de los chicos de La Melango, que estuvieron sonando en primer término. Después llegó la gente de Agente Feldom haciendo punk, cambiándonos un poco el esquema. Después fue el turno de Malú, que sonó de la Sam Puta, porque realmente creo que sonaron excelentemente bien. Y ahora el turno de Paprika para terminar, romper todo. No es sin despreciar, no, pero como un show que fue de menor a mayor, ¿no? Como que fueron quizás de los más esperados a los más inesperados. Sí, creo que la característica de la noche fue eso. Fue sumamente inesperado cómo se fueron dando las bandas. Bueno, esto es la ciclola, bandas tocando y tocando gratuitamente para que la gente venga y los escuche. Un golazo, realmente. Yo no tengo más palabras para decir realmente. Solo contarles que el jueves se viene un nuevo programa de Pasar la Onda, así que el que esté escuchando tenga ganas de escuchar lo que es el programa Pasar la Onda. Estamos los jueves de 21 hasta la medianoche. Mañana hacemos la repetición del Mundo Bullicio, programa que sale los sábados por FM Moreno. ¿Qué hubo en el programa pasado, Nacho? Programa completito, un poco de actualidad, y Rodrigo Amoroso hablándonos un poco, él es docente allá en Moreno, hablándonos un poco de la actualidad que se viene con el tema del nuevo cambio de la ley docente y de otros cambios que se hicieron en la ley de educación. Bueno, un gran programa como siempre en Mundo Bullicio, y invitarlos a que jueguen, nos sigan en nuestro capítulo 205. Gracias por estar del otro lado. Gracias a la gente de Maquena por bancarnos como nos bancaron. Gracias a los chicos de la ciclola por invitarnos y tratarnos realmente de la mejor manera. Exactamente, esto fue un martes de la ciclola que les transmitimos, un martes más. El martes que viene esperemos que sea igual o mejor. El martes que viene no, dentro de 15 días. Y si no puedes venir, puedes escucharnos a través de nuestra radio www.pasalaonda.com.ar. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado al otro lado, como decía recién. Y nos vemos la próxima. Vamos con un poquito de música y nos vamos. No salimos por ahí. You came along and you knew me, honey. I changed my mind. This blood is fine. Nothing to do, right? It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails down and I twitch my thumb. I'm real nervous, but it's so much fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my little, that I quit on my thumb. Real nasty, but it sure is.